de Costa Rica, y gracias a las competencias a las que he asistido pude conocer a los muchachos de la Chevy y a todo el equipo de Rafting de México. Así fue como iniciamos pues este contacto. Ellos estuvieron visitándonos allá en casa y pues hemos aprendido mucho, la verdad, de toda esta lucha. Básicamente venimos a aprender de toda esta lucha que ustedes tienen ya desde hace muchos años. Nosotros allá tenemos la misma problemática, pero sin embargo no estamos tan adelantados como ustedes con esa conciencia social que ustedes tienen acá tan importante, que pues es de lo más importante que estoy aprendiendo, ¿verdad? Para poder ir e incentivar a las personas allá. Voy a explicarles un poquito acerca del movimiento Pro Rios. Básicamente, como les digo, yo tengo 16 años de trabajar en los Rios. Yo pues vivo directamente de los ríos, ¿verdad? Yo dependo de los ríos y pues las represas afectan directamente a mi trabajo y pues en sí toda la naturaleza. El movimiento Pro Ríos, básicamente tenemos tres objetivos. El primero es hacer conciencia en las personas de que todos esos proyectos realmente no generan... Okay. Bueno, como les estaba diciendo, el movimiento Pro Rios nace de la necesidad de defender lo que tenemos, porque al igual que ustedes, pues allá también nos están destruyendo todos los ríos, construyendo represas, y pues básicamente los pueblos no se ven beneficiados en lo absoluto, ¿verdad? Lo único que hacen es quedar como un río muerto al final de los proyectos. Entonces, hemos visto en este proceso que muchas de las personas, bueno, nosotros porque estamos involucrados directamente con los ríos, pero las personas que no tienen que ver con los ríos, ellos realmente no saben que esos proyectos son negativos para el ambiente. Y pues es difícil defender lo que no se sabe qué es, ¿verdad? Entonces tenemos como objetivo, ¿verdad?, dar a conocer esta problemática a la comunidad, ¿verdad? El segundo objetivo del movimiento es unir fuerzas. Sabemos que pues, la unión hace la fuerza, y si no estamos unidos en esto, pues no lo vamos a lograr. También quiero felicitarlos porque pues, he aprendido mucho y he visto que ustedes tienen un bloque bastante fuerte de lucha. Los felicito por eso. Y como les digo, es algo que me llevo de lo más importante que he podido ver, ¿verdad? Que se unen, que están comprometidos con la lucha. Para uno de nuestros objetivos, que es concientizar, ¿verdad? Estamos trabajando en un documental que, bueno, tratamos de que estuviera listo para presentárselos a ustedes, pero realmente tenemos muchísimo material y estamos contando con la ayuda de la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades más importantes allá, que nos van a ayudar con la edición de todo el material. Sin embargo, es bastante y pues no se pudo traer editado, pero... sí tenemos la gran ilusión de que van a hacer un programa completo allá en Costa Rica con todo el material que tenemos y con muchas de las entrevistas que hemos estado haciendo acá también. Unir fuerzas, ¿verdad? Unir fuerzas es bastante importante, y pues esta visita es parte de esos lazos que queremos hacer. Como les digo, venimos a aprender y pues estamos muy contentos de estar por acá viendo todo eso que ustedes hacen. El tercer objetivo del movimiento es demostrar que hay otras formas de energía, no solo la electricidad, y que las represas no son una fuente limpia de energía, porque allá así es como venden los proyectos a las comunidades, diciendo que las plantas hidroeléctricas son energías limpias y que son una forma de desarrollo de los pueblos. Entonces, sabemos que eso no es cierto, y ahorita les voy a comentar acerca de dos ríos en específico en los cuales nosotros trabajamos. Las entidades de gobierno también, en vez de ayudar a que esta problemática no se dé, más bien ellos son los que generan allá en Costa Rica la problemática. Ellos son los que promueven este tipo de proyectos y aprueban los proyectos, ¿verdad? Para beneficio de ellos y de muchos de sus amigos, básicamente. Entonces tenemos allá entidades como el ICE, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, tenemos el MINAE, que es el Ministerio del Ambiente y Energías, Acueductos y Alcantarillados, y un montón de entidades privadas que han surgido a través de nuevas leyes que el mismo gobierno ha incentivado para poder que se generen más proyectos privados, y el gobierno está obligado a comprar toda la electricidad. Entonces es un negocio redondo. Para continuar un poco con el orden de las preguntas, ¿verdad? ¿De dónde vengo y a qué cuenca defiendo? Pues como les digo, vengo de Costa Rica, de un pueblo que se llama Turrialba, que pues por lo que estoy viendo es como el equivalente acá a Jacumulco, ¿verdad? Es una zona donde se inició la actividad del rafting en el año 78 y pues la industria era bastante grande, estaba creciendo bastante rápido hasta que pues vinieron todos esos proyectos a destruirlo. Básicamente represento a la cuenca del río Pacuare y a la cuenca del río Reventazón. Sin embargo, y por eso el movimiento se llama Pro Ríos Costa Rica, porque hemos visto que esta problemática es a nivel nacional y pues bueno, por lo que veo toda Latinoamérica, y es una problemática mundial. Entonces queremos dar apoyo a las personas, por lo menos al principio, como les digo, estamos empezando apenas, pero queremos hacer conciencia en que hay que unirse y que esto no podemos permitir. Si nos quedamos de brazos cruzados, pues los proyectos van a venir, nos van a pasar por encima y nos vamos a quedar sin nada. Ok, dice, ¿cuáles son los proyectos que amenazan mi territorio? Les voy a contar de dos casos específicos de la zona donde yo vengo. Contamos con el río Pacuare. El río Pacuare es bien famoso a nivel internacional, es el mejor río de rafting de Costa Rica y tiene, pues, el agua es limpia, se corre en varias secciones de rafting comercialmente, y es un río que tiene aproximadamente 120 kilómetros de donde inicia hasta desembocar en la zona del Atlántico. Este río ha sido amenazado desde hace muchos años, desde 1970s, ha sido amenazado por proyectos hidroeléctricos. En 1991 se inició la construcción del proyecto hidroeléctrico Pacuare, pero para esta fecha hubo un terremoto en Costa Rica. Bueno, sabemos que estamos en una zona sísmica bastante importante. Tuvimos un terremoto de 7.3, lo cual perjudicó el proyecto hidroeléctrico. Las paredes donde iban a construir el proyecto, pues básicamente la roca se quebró. Entonces, gracias a eso, la naturaleza también está sabia y se supo cuidar por ella sola, ¿verdad? Ahora, cuando vuelvan a intentar hacer otro proyecto, será que venga otro terremoto. Bueno, no. En 1991, entonces, como les digo, el terremoto pues impidió que se construyera la represa. En el 2005, otra vez se volvió a intentar por parte del gobierno y el ICE la construcción de las represas. En ese entonces el pueblo se unió y se firmó un plebiscito, o se votó por un plebiscito. Un plebiscito es como una herramienta legal que avala a los pueblos para que puedan decidir si un proyecto se aprueba o no, ¿verdad? Igual pues son procesos de abogados muy costosos y muy difíciles, pero gracias a la comunidad de Turrialba, a la municipalidad y pues a la gente, ¿verdad?, que realmente tomó la batuta en este sentido, se pudo detener el proyecto hidroeléctrico de Pacuare. Ese plebiscito es una decisión que se toma de por vida. Hasta que el pueblo no vuelva a votar en contra del plebiscito, pues el río va a estar libre de represas. Ahora en agosto del año pasado se cumplieron 10 años, ¿verdad?, del plebiscito. De hecho, el presidente de Costa Rica corrió la sección del rafting con una de las empresas y pues se firmó paz con el río. Pensábamos que iba a ser permanente, pero la firmaron por 25 años, ¿verdad? Lo que igual no nos garantiza que el río va a estar libre de represas. Se firmó esa paz, ¿verdad?, con los ríos, el río Pacuare y el río Saavedra, que son dos ríos que son como hermanos, uno corre hacia el Atlántico y otro corre hacia el Pacífico. Sinceramente, pensamos que iba a ser una respuesta más a largo plazo. Sin embargo, bueno, sabemos que 25 años para la naturaleza no es nada, ¿verdad? De paso muy rápido. Entonces también tenemos una preocupación que más bien haya sido como una fecha para sentenciar la muerte de nuestro río. Igual seguimos en pie de lucha, seguimos atentos a que esto no se dé, y pues en este tiempo pensamos seguir con todo este proceso para hacernos más, nuestro movimiento más fuerte y no permitir que esto suceda. Esto que les estaba contando era el río Pacuare. Tenemos la experiencia en la comunidad del río Reventazón. Es el segundo río más caudaloso de Costa Rica y en él se hacían campeonatos internacionales de rafting, venían equipos de todo el mundo a participar. Sin embargo, gracias a los proyectos hidroeléctricos, que ya tiene 6 proyectos hidroeléctricos en una sola cuenca, en un solo río, el río quedó completamente destruido. En la tarde creo que vamos a tener la oportunidad de presentarles algunos videos de lo que era el río antes y de lo que quedó ahora, para que ustedes tengan una idea. Básicamente, la amenaza es la generación de privada electricidad. Ya ni siquiera es el Estado el que genera la electricidad, sino que son entes privados que ven esto como un simple negocio, ¿verdad? No es ni siquiera para alumbrarnos nosotros, porque también, como decía el compañero, nos achacan, ¿verdad?, de que estamos en contra del desarrollo y del progreso. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál progreso? Ya tenemos muchas comunidades que han sido saqueadas, que han sido sacadas de sus lugares donde han vivido por años, comunidades indígenas, y realmente el progreso no se ve. Lo que hacen son unas carreteras, dan electricidad a la zona y nada más, ¿verdad? Todo el negocio, todo el dinero se va a otras manos, que son muy, muy pocas manos. Entonces estamos muy preocupados en ese sentido. Los obstáculos que tenemos, yo personalmente siento que es la indiferencia de las personas, ¿verdad? Porque allá realmente la gente no se ve muy, muy, muy interesada en salvar esto, ni siquiera saben qué es lo que está pasando a veces. Entonces, de ahí la necesidad de dar a conocer todo esto que está pasando con el documental en el cual estamos trabajando. También otro obstáculo que tenemos es que, como les digo, el gobierno, en vez de defender el ambiente, es el que genera que esta destrucción se lleve a cabo. Entonces, eso es otro de los obstáculos que tenemos. Los logros que hemos tenido, como les digo, salvar el río Pacuare, y se han logrado parar otros proyectos a nivel nacional, pero igual el acecho continúa, porque hay nuevas leyes que promueven la generación eléctrica, energía para la venta. Y pues básicamente esos eran los temas, así a grandes rasgos, que quería abarcar. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, como les digo, aprendiendo todo este movimiento, y los quiero felicitar. El pueblo es hermoso y pues me han recibido excelente, y muchas gracias, y nos estamos viendo en la tarde para enseñarles algunos videos que tengo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Costa Rica. Cabe hacer mención que no han llegado los compañeros de la delegación de Guerrero, que es la lucha contra la presa La Parota. La organización se llama SECOP. Ojalá lleguen en el transcurso del día, y cuando lleguen ya tendrán su momento para presentarse y para que conozcamos su lucha. Ahorita vamos a tener 20 minutos para preguntas. Quien quiera aquí del público hacer alguna pregunta a algún panelista, vamos a abrir el micrófono para la participación. Vamos a pedir que se acerquen aquí los que tengan la pregunta para la. También les vamos a pedir que sean preguntas, ya habrá momento para comentarios, para compartir. Vamos a tener mesas de trabajo mañana, los talleres. Entonces, que sean preguntas dirigidas hacia los panelistas, por favor.